Continuamos en Entre Mate y Mate en el último tramo, 12:43 minutos, y habíamos anunciado que estaba por venir el señor Don Jacinto a hacer las compras. ¿Cómo le va? Hola, doña Renata. Hola, don Cristian. ¿Cómo andan? ¿Qué dice? Andamos como podemos. ¿A cómo podemos, dice usted, ¿no? Ahí el micrófono, así como, así, más para arribita. Vio cómo está aprendiendo a hablar a Renata, ¿no? Arribita, ya le dijo, arribita de la loma. Arribita de la loma, la luna empieza a clarear. ¿Qué día? Mire, si empezamos así el lunes, lo que va a ser el viernes, ¿no? Ojalá lleguemos. Digo yo que tendríamos que estar contentos, porque yo decía, no, hoy la verdad que estoy un poco triste, escuché algunas cosas así que han comentado en el día, pero digo, no, estoy contento porque estoy vivo. Claro. Bueno, ya es un montón. Mire, porque la verdad, ¿no? Ahí como contaba el hombre ese del submarino, y ahora el otro muchachito este, el gauchito este, uh-huh. ¿Qué gauchito qué, no? Que va y viene el tipo para un lado, para el otro, que no es el único, obviamente, ¿no? Pero como que los que hacen las cosas bien son los que son culpables ahora en esta tierra rara, ¿no? Que están pasando cosas raras, siguen pasando cosas raras. Uno decía, bueno, capaz que había cambiado el gobierno todo, y también, bueno, no me quiero meter tanto ahí porque al final voy a hacer lío, pero la verdad es que es raro porque siguen pasando cosas raras. Yo digo, bueno, hay un poder que dijo, ahora este territorio va a ser sacrificado y vamos a meterle palo y hacha por todos lados. No, mire cómo está, sigue prendiendo juego y sigue prendiendo juego. Y los muchachos que van a ayudar, mire, yo lo he visto, los muchachos esos, muchas veces son chicos que tienen familia, que tienen que trabajar, que tienen que hacer cosas, y no, ellos van y se disponen. Uh-huh. A veces a riesgo de su propia vida, tienen que pelear con los policías, tienen que pelear con los bomberos. Porque bueno, los bomberos, hay una confusión ahí que yo veo que parece, me parece, a mí no, yo no sé nada, pero parece que sé alguna cosa, y le digo que para mí la confusión es que uno cree que los bomberos están para apagar los fuegos, cualquier fuego, uh-huh. Y no, ellos están para cuidar la vida y la propiedad privada, porque para ellos es muy importante la propiedad privada, privada para todos los que no tienen propiedad, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque hay muchos que no tienen propiedad y ellos también son culpables, así como los muchachos estos que estaban allá, ¿no? Ya le buscan la formita y los hacen culpables, los de Guernica también. Mire, yo me voy enterando de cosas y cómo puede ser tanto lío que esté habiendo en un mismo tiempo, ¿no es cierto? Y encima vengo, llego acá y don Cristian, para darme la buena noticia, dice, no, esto no es nada, en noviembre viene el lío. Noviembre, diciembre. Es el aperitivo. Pero bueno, claro, si estamos empezando así, bueno, ya se vamos preparando. Por eso yo digo que tengo que estar contento, que estoy vivo. Sí, cuéntenos cómo va la burrita. Mire, la burrita sigue preñada, por ese lado no hay problema. Bien. Y ella está comiendo, pero, bueno, perdón, no hay muy mucho tampoco para comer. ¿La gestación de la burrita cuánto son? ¿3 años más o menos? No, un año, pero no hace tanto que ella estaba acá. Está preñada desde que me acuerdo. No, son 9 meses que estamos acá y ella se había preñado en mayo, yo creo. ¿Usted sabe quién fue el responsable de eso? Sí, era Burro. ¿Usted fue el responsable de que la dejó ahí medio...? Ah, no, pero eso ella quería, no es que no. Ah, que fue con consentimiento. Sí, mucho. Claro, se miraban ellos. ¿Estaban romanceando? No, sí, así. Así, cuando lo escuchaba que venía el machito este, ya hacía ella así. Y yo ya estoy sabiendo, porque ya le conozco. Claro. Porque no es lo mismo. Cuando me llama a mí para comer, me hace de otra manera. Claro. Claro, ahí porque ya tiene hambre. Ahí yo le tengo que llevar un chañarcito, una algarrobita, algo. Bueno, ahora más que nunca, ¿no? Porque ahora está preñadita, ella se merece. ¿Y eso ahí cuando romanceaban, qué hacían? ¿Se tomaban un tecito, por ejemplo? No, los burros son más, no son de burrito, sentarse. ¿No? Claro, mire, al final le había salido, sí, está muy bien, claro. Daban vuelta y se tomaron un té de burro y así salió. El que así estaban tomando, bueno, así debe haber sido. Yo no he visto ese momento, no, a mí me da, yo soy pudoroso. Sí, aparte. Yo soy pudoroso, no, a mí no me gusta cuando están los animales tan... Imágenes sensibles, ¿no? Sí, no, son fuertes. ¡Epa, no! Sí. Para los que son así... Decía que el burro estaba con la cabeza dentro de la casa tomándose un café mientras tanto. ¿Cómo es? Y sí, no sé, eso me dijeron. Ah, no, los burros no toman café. No, el té de burrito me ha gustado más. Ese había estado bien. Por ese eso, estuvo bien. Ese estuvo muy bien. Déjelo ahí. El otro sí. Fue mejor. No, déjelo ahí. Si quieren lo explico. No, a veces no, Don no, Cristian no. tiene como Deje, que no. tiene, hay que leerle abajo las explicaciones, como la película esa que hablan raro de otros idiomas. Usted, a veces que dice que habló raro. No, a veces idioma. Tiene chistes que son como de que se ve que en el cerebro de usted hay mucho monito dando vueltas. Y entonces salta uno y dice, acá se me ocurre este, y lo larga nomás. No, lo largo sin tanto preámbulo. No, bueno, pero se no tiene asamblea ahí adentro. No, sale, es una catarsis permanente. ¿Usted es como un, cómo dijo? Catarsis. Ah, ¿y ese de qué viene? ¿Es una enfermedad común o es? No, es contagiosa, se contagia por intermedio de la mirada. Estamos en la radio, deje no de mirar. Nadie. No. Claro, pero ahí nosotros estamos cerca, estamos con manejo. Usted todo, tiene anticuerpos. Voy a poner, sí, yo tengo todo de ese. Por eso ando más o menos, como que voy, vengo y bueno. Así que bueno, así con la burrita, sí. Pero le falta todavía, sí, le bien. Falta. Sí, por eso estoy acá, si no, capaz que ya ahora que abrieron la entradita del acoso, de la ruta. Ahí por el barrio le abrieron también todo, no hay más control, no hay más No hay más cerrado, digamos. No está más cerrado el camino que sale a la ruta. No, eso se puede andar ahora. Y yo digo que está bien eso también, porque bueno, si si a la final tampoco ha sido ni no. muy muy ni tan tan, tampoco todo, ¿no? La categoría así. Bien y mal a esta altura ya no existe. Así no, me gustó, no. Ni muy muy ni tan tan. Claro, exacto. Ahí quedamos. Pero ¿viste? Muy, digo yo que por eso, porque bien y mal eso es de otros tiempos, eso no era así antes bien y mal, ya contento que estamos vivos, dijo yo. Sigo con ese y lo voy a poner triste a todo, y me parece. No resisto más. Tengo algo para compartir con ustedes. ¿Les gusta? Meta, sí, que estamos medio dando vueltas. Sí, no, ahí tengo algo re lindo, espere. Es un extracto del libro Así hablaba Quetzalcóatl. Dice, limpia tu mente y todo se limpiará. Le decían, ¿cómo sabremos qué nos enseña el atardecer y cómo nos enseña la mañana? ¿Y cómo nos trae conocimientos cualquier circunstancia? Y así él contestaba, cada cosa fuera de ti es un espejo donde te miras. Si la nube de la angustia llena el horizonte de tu corazón, verás una nube de angustia en cada corazón. Si la calma viene a sentarse en el medio de tu pecho, verás que cada uno también lleva sentada la calma en su pecho. Si tu cabeza es la guarida donde se esconden pensamientos de odio, de rencor o de envidia, cuando camines por las calles y las plazas de la vida, solo verás pasar por ellas al odio y sentado en las bancas al rencor y en cada esquina la envidia y dirás, desearía volar más allá de esta ciudad, porque está contaminada y quisiera salir de esta casa para sentir el campo limpio y su pureza. Y yo te digo, limpia tu mente y todo se limpiará. Limpia tu corazón y todo se limpiará. Limpia tu cuerpo y todo estará limpio. Ignorante es aquel que viendo lo de afuera sucio, no se da cuenta de su suciedad y dice, me adelantaré en mi corazón para limpiar mi templo, porque su altar está sucio y su luz atenuada. Ignorantes son aquellos que pretenden limpiar su templo en el templo de los demás. Y todos los días y todas las noches de su existencia piensan que el mal está fuera de ellos y no en su corazón. Mira a los senzontles, y mira a los jilgueros, y mira al cocotzitli. ¿Quién podría decirles tu canto no es armónico? Mira los sauces y los ocotes y los ahuehuetes. ¿Quién podría decirles tu crecimiento no es armónico? ¿Cómo entonces podría decirse esto del hombre? ¿Cuánto aprendería un espíritu crítico si supiera que se está criticando en voz alta a sí mismo cuando critica a alguien? Cada cosa tiene su lugar y cada uno tiene su camino. Solo aquel que no lo conoce sigue los caminos de otros, hasta que al fin encuentra el suyo. Bendito el día en que lo encuentra, porque ese día ha nacido de nuevo. Solo a partir de ese momento le dirán algo los atardeceres, le dirán algo las mañanas, le hablarán las flores. Empezará a caminar con la naturaleza y su lengua será como la de los pajarillos, sus manos serán como ríos y sus ojos serán la vida que mira a la vida. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Sí, pero me hace pensar. ¡Claro que sí! Bueno, pero hay capaz que hay otros tiempos en que las cosas también no eran como son ahora. Porque mire, por más que uno, las cosas que uno está escuchando, o salvo que uno diga, bueno, entonces todos me están diciendo cosas que no son tan así, pero si van unos muchachos con buena intención y lo quieren echar como si fueran malo, y si hay hunden un barco y se hacen todos los otarios y dicen como que no fue, hay algo que no está pasando bien. Si se están quemando todos los montes y nosotros estamos preocupados de qué vamos a comer en el invierno que viene, algo está pasando. Hay un montón también de cosas, ¿no es que cierto? Están pasando. El desafío, sí, es lo que nos espeja y lo que realmente podemos hacer internamente. Claro, o sea que usted pensaría como que tendríamos que cambiarse nosotros para adentro y así todas esas cosas no van a estar pasando. Por lo pronto vamos a cambiar la perspectiva en cuanto a qué podemos hacer con esas cosas que están pasando, porque a mí por lo menos lo que me sucede, hay muchas cosas que me generan mucha impotencia, mucha indignación, mucho dolor, mucho enojo, y entiendo que desde ese lugar y desde esas emociones lo único que hago es envenenar mi alma, porque esas emociones son muy intensas y están para que transiten, no para que aniden en mi alma. Claro. Cuando logro ver ese reflejo y trabajarlo en mí, cambio la perspectiva y capaz, tal vez, encuentro formas de actuar que me permitan salir de esa impotencia, salir de ese enojo y generar acciones en el sentido y en la dirección de lo que quiero, ¿no? O de lo que siento que debería ser, porque también uno va encontrando su camino, ¿no? De esa manera. Claro, yo miro mi burrita, por ejemplo, como le decía el otro día, miro una flor, miro el pasto que ya está creciendo de los mismos lugares donde se había prendido el juego y todo, y yo me reconforto, ¿no? Claro. Y miro el atardecer y yo me reconforto, y miro el amanecer y también digo, bueno, qué lindo que vuelve a salir el sol y todo así. Pero es lo mismo cuando pasan cosas que uno dice, bueno, yo te puedo ir a ayudar, te puedo dar una mano. Si uno se queda pensando y pensando, bueno, capaz que le tiene que pasar a él y por eso le pasa y entonces yo no me preocupo, a mí no me parece tan bien no, eso. No, el tema es la motivación del corazón. A ver, si uno tiene la motivación empática de asistir a ese otro. Sí, me está hablando palabritas raras, no le perdono. A ver, que diga que estaba bien lo que dice. Que usted siente el dolor del otro o siente la necesidad del otro y siente hacer algo con eso. Claro. No es, más allá de que cada quien es responsable de su tránsito, de su camino y de sus experiencias para crecer, uno tiene que responder a ese impulso del corazón de querer asistir a ese otro. Sí. Respetando las decisiones y respetando que ese otro es un otro. Claro. ¿No? Y que tiene derecho a elegir su camino y equivocarse de la forma que quiera y aprender de la forma que quiera. Claro. Pero uno tiene que seguir su propia motivación de ayudar. Sí. Si está en tu corazón, capaz que no está. No, claro, capaz que, no. Que uno dice no, pero fíjese que en estos tiempos está todo tan confundido, tan mezclado, tan así como licuado de las cosas, que van estos chicos a ayudar y los otros dicen no, porque esto es mío. Sí. Y yo digo, ¿cómo puede ser de ellos el susurro de un ave? ¿Cómo puede ser de ellos el aleteo de una mariposa? ¿Cómo puede ser de ellos el canto de los pájaros o las sombras que dan los árboles? ¿No es cierto? Pero ellos se sienten dueños de eso, sí, porque le han puesto un alambre o algo y han dicho, esto es mío. Y han dicho así desde hace tantos años para atrás, que ellos ya creen que es así y que sí, siempre ha sido así, pero no ha sido así. Antes yo no me acuerdo de ninguno de esa gente que tenga el apellido de los abuelos que ya vivían acá. Más vale son medio apellido como que vienen de otro lado. Y yo digo, si vienen de otro lado, si han venido de otro lado, ¿cómo puede ser que sean tan dueños de todo y los que son de los apellidos de acá son tampoco dueños de nada, digamos? Sí, hay muchas, ¿no es cierto?, historias que están mal contadas y que venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo. Me hizo acordar, hoy es el Día de Todos los Muertos. Claro. Hoy es un día en donde se honra así en el linaje a todas las personas que lo nutren, digamos, desde otros planos. Así que desde el mejor lugar, a lo mejor enviar un intento amoroso a todas las personas que partieron de nuestro árbol. Sí. Hoy es el día así en donde está más cerquita. Sí, que nos vengan a visitar un claro, poco, a ver, ¿no? Que nos dean. ¿Se acuerda la, bueno, la película Coco? Es el día en donde se hace toda la ceremonia del Día de los Muertos y donde se comulga, digamos, de nuevo esos dos mundos están en vinculación y nos vienen a saludar y uno tiene la posibilidad de estar más cerquita, digamos, de todos esos seres que partieron y que dejaron nutriendo nuestro árbol desde otros planos. Así que es un claro, buen día para eso. Sigue siendo, ¿no? Como que así, que ellos están siempre con nosotros, ¿no es cierto? Está claro. Bien que haya un día para recordarlo. Para sentirlo más cerca, claro, y para recordarlo entre todos juntos, ¿no? También eso es lo lindo de que sean así ceremonias, ¿no? Y dice, cuando se hace una ceremonia es para recordar aquello que fue alguna vez, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, y recordarlo con alegría, porque bueno, también la vida y la muerte son como dos momentos de la misma cosa, ¿no es cierto? Son el momento del cambio, ¿no es cierto? Sí. Y siempre una oportunidad, ¿no es cierto? Tanto de venir al mundo como de irse de ese, como usted dice, del plano, ¿no es cierto? Como que está, bueno, y se va caminando por las estrellas, vaya a saber qué están haciendo, ellos capaz que están viendo de ahí, dice, bueno, capaz que muchachos acá vamos a tener que hacer, borrar un poco todo y empezar todo de nuevo. Como ahí que veo que así. Trajo la caja, ¿con qué quiere que nos vayamos? Bueno, y si con un tema de Todos Tus Muertos puede ser. Ahí está. Ah, no, es que no le sé de ese, es un grupo muy moderno para mí. A ver qué sale. No sé si puedo, no sé si podré. Hay muchas veces que truena y no sabe llover, ¿no? Soy bandeño. Soy bandeño. Cajita que toco tiene boca y sabe hablar, y los ojitos me le faltan para ayudarme a llorar. Para ayudarme a llorar. Y ya me voy yendo de su presencia, me alejo para que se acuerden de mí, mi corazón se los dejo. Va haciendo tiempo que miremos adentro, va siendo tiempo que mandemos en casa, cansado estamos de engordar extraño, de palpar lo errado, de pelear en vano y de seguir gateando. Va siendo tiempo. Muchas gracias, don Jacinto. Lo esperamos la semana que viene, ¿sí? Bueno, ojalá que venga con otros ánimos. Parece vamos, que hoy venía medio alicaído. Bueno, es así. Eso por la vecina. Pero eso le cuento el lunes. No, el próximo lunes, por favor. Necesito saberlo. No ahorremos detalles. Muchas gracias.